pasó. Más tarde, Zapica me negra. Y ahora, el tibiritabra. Mira qué cosas tiene la vida, caballero. Y dice así, y que es mi hermano. En el Tibiritábara, oye, en el Tibiritábara, ya tú lo ves, mi compadre. ¿Cómo está? Y él le dice, pues aquí en el Tibiri. Y tú, yo, aquí en el Tábara. Y como quiera que se ponga, es el Tibiri Tábara. ¿Qué cosas tiene la vida, caballero? Y que es mi socio. Y dice así. Y que es mi hermano. En el Tibiritábara. Oye, en el Tibiritábara. Ya tú lo ves, mi compadre. Ya tú lo ves, mi compadre. Oye, como dice. Y que es mi hermano. En el Tibiritábara. Oye, en el Tibiritábara.